Entonces, veamos cómo salimos de esas posibles ambivalencias que nos puede introducir una situación como la que estamos planteando cuando hablamos de el mundo, porque ya dijimos que hay diferentes perspectivas a las que nos orienta esto, la cosmológica, la antropológica, la soteriológica, la eclesiológica, y que en un momento dado puede hacernos pensar en elementos que no tengan que ver con lo que las palabras denotan específicamente. Para fines entonces de este curso, es interesante retener estas tres dimensiones que voy a mencionar en este momento, que se van a mencionar en este momento. En primer lugar, la bondad radical del mundo en cuanto a creación de Dios. Eso, por favor, subráyelo, ¿sí? El mundo, el cosmos, ¿sí?, es creación de Dios. En consecuencia, hay una bondad radical, ¿sí? ¿Qué significa eso? El mundo por sí mismo, por quien fue hecho, automáticamente es algo bueno. ¿Sí? Este mundo en el cual estamos es algo bueno, porque Dios lo creó. Eso es algo que no tenemos que perder de vista. Esa perspectiva se ha cedido desde el contexto de una sociedad no redimida. Porque cuando se habla de, uy, el mundo, hay que apartarnos del mundo, hay que salirnos del mundo, ¿verdad? Esas son las, más o menos, las acciones despectivas o peyorativas que nosotros tenemos. Pero por favor, como estudiantes de esta institución y como cursantes de esta materia, tenemos que cambiar esa mentalidad. La bondad radical del mundo en cuanto creación de Dios, atestiguada de modo solemne en los primeros capítulos de Génesis. Aquí es un recordatorio a lo que vimos de Génesis 1 y 2 en otro curso, en el de teología pastoral. Si entendemos que el proyecto divino está en Génesis, y especialmente el capítulo 1 y 2 lo entendemos, nos vamos a dar cuenta cómo esta parte se rescata en cuanto a lo que debe significar el mundo para nosotros. Es por eso que yo me refería hace un momento a la situación ecológica, por ejemplo, acá en Guatemala, y que no solamente acá tenemos ese problema. Mire, hoy día los cristianos y las cristianas del continente latinoamericano y especialmente aquí en Guatemala debemos tener mucho cuidado con la administración del agua, ese líquido tan precioso, ¿sí? Duele ver cómo mucha gente todavía con manguera tira el agua para quitar las hojas. Yo he visto que hay gente que en lugar de agarrar una escoba para barrer su garage, su jardín, a veces con las escobas especiales, con la manguera, con toda la presión el agua, andan empujando las hojas, ¿usted? Eso es un pecado garrafal ahora en esta época. Eso significa que hay gente que no tiene conciencia de los que vienen detrás de él y del futuro inmediato que tenemos, en el que hay o habrá escasez de agua potable. Entonces debemos aprender a hacer un uso racional del agua, por ejemplo. Hoy más que nunca, antes de que sea más tarde. Otras personas simplemente cuando se lavan los dientes dejan el chorro ahí y están, va a cepillarse una hora ahí. Las placas las limpian y el chorro encendido ahí, el agua corriendo. Aparte de que le sale más caro el pago, el problema que se está dando de crear insostenibilidad para las futuras generaciones, las que vienen atrás, ¿sí? Eso entre otros ejemplos que podríamos mencionar. Le he mencionado, fíjese, en dos actitudes. Una, las dos son de casa, no hay que ir para afuera. No hay que ir para afuera. Tenemos que comenzar desde nuestros propios hogares a cuidar este mundo. El agua es un recurso natural puesto, dado por Dios, y tiene que ser bien administrado. El tiempo, todo eso viene a ser en conjunto la vida cotidiana. Así que en el Génesis encontramos bien atestiguada esta situación de la creación. La bondad que inhiere en la naturaleza misma de las cosas y del ser humano o del hombre, y que está llamada a expresarse en la dinámica histórica de la doble relación hombres-cosas y hombres entre sí. Bondad, por otra parte, de un mundo que está llamado por Dios a un destino sobrenatural, ¿sí? Así que ese cosmos, y fíjese que es interesante, trasládese ustedes de Génesis hasta Apocalipsis, y usted va a ver en Génesis 22 que hay cielos nuevos y tierra nueva. O sea, el cosmos viene a jugar un papel importante en el contexto, en el diálogo, en la economía divina, ¿sí? En todo lo que respecta a su creación. Así que esa relación hombres-cosas y esa relación seres humanos entre sí es fundamental que tomemos en cuenta. Número 2, o inciso B, la presencia del pecado en el mundo como fruto del acto del ser humano. Romanos 5:12 nos habla bastante claro de esto, y el consiguiente sometimiento del mundo en todo caso como consecuencia de esa acción pecaminosa al demonio. El Dios de este mundo, dicho en palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4. De ahí el enfrentamiento a Dios que se da en aquel dinamismo histórico que en vez de expresar la bondad de su origen, expresa el pecado. Y de ahí también la palabra mundo en su acepción peyorativa tan abundante en los escritos de San Pablo y de San Juan. ¿Sí? Algo que tenemos que subrayar, por ejemplo, la mala administración de la sexualidad y la salud reproductiva del ser humano, por ejemplo. Hemos cedido como iglesia, como pueblo de Dios, quienes debiéramos de ser los maestros en ese aspecto, hemos cedido a la sociedad no redimida la explicación y el uso de estos recursos que Dios ha dado en la vida y para la satisfacción del mismo ser humano. Y por supuesto, dentro de los marcos bíblicos que entendemos y sabemos que están dados, pero en todo caso, la Biblia en Génesis 1 y 2 nos habla que el placer sexual ordenado por Dios o el placer sexual es algo ordenado por Dios, que no es ni el pecado original ni no tiene nada que ver con las malas interpretaciones que se le ha dado a esta parte de la misma creación del ser humano. Pues solo para mencionarles un ejemplo y cómo esto ha sido llevado al ámbito de una sociedad no redimida y en la que nuestras juventudes, los jóvenes, las señoritas, quizá muchos de los que estamos en este curso pudimos haber enfrentado una etapa de nuestra vida por la carencia de tocar este tema como algo sagrado, algo limpio, algo puro, algo dado por Dios en nuestro contexto de familia y no digamos en el contexto de la iglesia. Hay gente o hay ministros, ministras que no tocan para nada este tema en el púlpito. Entonces la gente empieza a formar la idea de que eso es algo sucio y es algo que no debe de abordarse, que se convierte solo en una mera necesidad para la reproducción humana. Y eso no tiene nada que ver así. Entonces hay que tener atención, eso solo para mencionarle uno de los ejes actuales de atención que debemos tener como iglesia. Hay que retomar esos temas. Hay que retomar el tema de los derechos humanos, por ejemplo, como iglesia, enseñando que antes de derechos hay obligaciones, hay deberes, hay compromisos, hay responsabilidades, o en todo caso, que derechos y deberes van de la mano. No se trata solo de exigir. El movimiento sindical, por ejemplo, en América Latina y en el contexto nuestro aquí en Guatemala, lamentablemente es un movimiento que desprestigia lo que realmente significa una actividad sindical o sindicalizada. En otros países, la sindicalización tiene que ver con mejoras de desempeño de los empleados, tiene que ver con mayor productividad, con mayor entrega, con más trabajo, no con situaciones como las que se dan en nuestro contexto aquí en Guatemala y América Latina. Menos trabajo, gente haragana, gente que no participa, gente que no contribuye, gente que no aporta, gente que vive de gorrona, muchas veces en el contexto de la actividad sindicalizada del país. ¿Y dónde están los cristianos y las cristianas para que enderecen esa situación? Ni se meten, pero sí disfrutan después de lo que a veces los compañeros logran sacar de sus gestas, le llaman ellos, ¿verdad? Porque más de algún resultado tienen. Dando lo menos que puedan, quieren obtener lo más que pueden y muchas veces logran pactos, ¿cómo le llaman? Laborales. Y esos, lamentablemente, esos pactos colectivos laborales Los cristianos y las cristianas no se metieron, no participaron, pero sí gozan de los beneficios. ¿Y dónde están los cristianos y las cristianas que hagan una transformación en ese movimiento sindical? Que de alguna manera, cuando uno va y estudia qué es eso, pero desde la perspectiva europea, por ejemplo, es una actividad digna en que se debe involucrar toda persona que quiera ver que la institución en donde está trabajando crezca, se desarrolle y esté siempre permanente para tener seguridad en el trabajo. En el contexto latinoamericano se exprime y se quiere más y se le pide más al empresario, olvidándose de que si la empresa no puede salir adelante con toda la realidad de la situación que vivimos o que se vive de inseguridad y la situación que se vive de la poca certeza jurídica y fiscal con la que viven nuestros países y que los inversionistas tienen que hacer micos y pericos, como decimos aquí en Guatemala, para tener levantada una empresa, lo más seguro es que con esas exigencias sencillamente se cierre la empresa y ya no esté. Entonces, hay que usar un poquito el cerebro para este tipo de situaciones, pero hay gente que está cerrada en sus eslogans, en sus discursos, en sus acciones, y ahí van, ¿verdad? Y no hay quien, no hay un cristiano, una cristiana muchas veces que hable con certeza, con firmeza y que oriente ese tipo de cosas. O sea, si usted se da cuenta hasta a dónde podemos participar, hasta dónde, mejor dicho, podemos participar y a dónde podemos llegar con trascendencia en nuestro desempeño como creyentes, ¿sí? Así que eso es solo para mencionar un ejemplo de las escenas que se han dejado cedidas a la sociedad no redimida. El enfrentamiento entonces que Dios a Dios que se da en aquel dinamismo histórico, en vez de expresar la bondad de su origen en todas las áreas de la vida. Inciso C. Sin embargo, Dios ama. En contradicción al otro elemento que vimos anteriormente, Dios ama al mundo, ¿sí? Algo tal vez, perdón, regresando al inciso B, que quiero subrayar y que no quiero que se me escape. Cuando en 2 Corintios 4:4 se dice por Pablo que el príncipe de este mundo, y todo lo que él explica ahí, solamente está describiendo que la sociedad no redimida se ha sometido al mal. Porque usted solamente puede vivir o bajo el señorío de Cristo o bajo el señorío de Satanás. Y aquí Pablo no está diciendo que por declaración divina o por decreto divino Satanás sea el príncipe de este mundo. O sea, Dios no mandó a que Satanás sea el príncipe de este mundo. No sé si me estoy dando a entender en esto, pero espero que sí. Porque aquí lo que está diciendo Pablo es solo una descripción de una realidad consecuente del pecado. En consecuencia del pecado, en el jardín del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, ahora la sociedad vive bajo el señorío de Satanás, porque es a este señorío que ha querido sujetarse y someterse. Pero no es porque por mandato divino así sea. El amo y único dueño absoluto de este mundo, de esta sociedad y de todo lo que aquí se hace o se deja de hacer, solamente es Dios. En ningún momento Satanás tiene ningún poder, digamos, adicional al que Dios tiene. Aún Satanás está circunscrito en su marco de acción que puede tener. Puede andar como león rugiente viendo a quién devorar, pero no va a devorar a nadie más que Dios le permita o que nosotros le permitamos meterlo. Pues Satanás solo está ahí esperando, o a veces he dicho la última empujadita, o nosotros sencillamente nos metemos a su zona de acción y pues ni modo, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente pues vamos a estar en la zona en que él nos puede tener alguna acción depredadora hacia nuestra vida. Pero recordemos que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Nada escapa de sus manos. Y repito, el amo, el creador, el único Señor dueño de todo este mundo en el que estamos, el cosmos y todo lo que en él hay, nuestras vidas, solamente es Dios. Satanás, inclusive, está ya vencido, a veces chapaleando, a veces haciendo así sus berrinchitos, pero Satanás está ya vencido en la cruz del Calvario y en la tumba vacía que ya no tiene retenido a Jesucristo en ningún momento, sino que desde el tercer día después de que murió, fue levantado con poder de esa tumba. En ese momento se sella con toda firmeza la fidelidad de Dios y el poder de Dios prometido en el protoevangelio, en el anuncio anticipado del Génesis, en donde dijo que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Ahí está cerrada y concluida esa profecía y cumplida con la fidelidad que Dios tiene siempre con su palabra. Inciso C, Dios ama entonces al mundo. Nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, esa creación que él hizo, tanto que le dio a su Hijo unigénito, que es la luz de ¿qué? Del mundo, ¿sí? La vida del mundo, según Juan 6:33. ¿Y qué más? Él es el Salvador del mundo, según también Juan 3:17. Ese mundo en el que domina el pecado no es irremediablemente malo, por eso no es destruido, sino amado, iluminado, vivificado y finalmente salvado por Dios en Cristo. ¿Se da cuenta? Lo interesante que es entrar ya a esta dinámica y entender al mundo como un objeto y como un sujeto del amor, de la santidad, de la iluminación que Dios quiere dar, de la vivificación que Dios quiere dar y en todo caso de la redención plena. Por eso es que también en Romanos se dice que la misma creación gime, grita para que se manifiesten los hijos y las hijas de Dios. ¿Por qué? Porque necesita la misma creación esa buena mayordomía que se perdió como resultado del pecado. Pero mire, las consecuencias del pecado han sido tremendas. Allá en el jardín del Edén se han extendido a los problemas que existen entre el ser humano consigo mismo, entre el ser humano con Dios, entre el ser humano y su interrelación con las cosas creadas por Dios. Han habido entonces consecuencias espirituales, consecuencias consigo mismo, o sea, antropológicas, y consecuencias de carácter cósmico, ¿verdad? El mismo ser humano en su relación con la creación. Son tres aspectos. Dios ama al mundo, la presencia del pecado en el mundo como fruto del ha traído una mala administración de este, y lo que vimos en primer lugar, que hay una bondad radical del mundo en cuanto a creación de Dios como tal. Así que esos tres aspectos son importantes subrayarlos. En efecto, entonces, el mundo del que el cristiano forma parte y que a la vez se le presenta como su responsabilidad y su tarea moral, tiene esa triple dimensión que hemos descrito anteriormente. Y ya dijimos que cuando hablamos de responsabilidad, dentro de la tarea moral que tiene, se refiere a toda acción pública, todo lo que tiene que realizar en la comunidad. En el Mundus Onimum, que la Constitución Pastoral Gaudium et Spes describe con esas palabras, el mundo, esto es la entera familia humana con la totalidad de las cosas entre las que se vive o esta vive, es fundamental que subrayemos ese aspecto. Porque cuando hablamos del mundo, desde el punto y del sentido originario de la Escritura, ya hemos visto lo que tiene que ver, abarca todo lo que tiene que abarcar. Esto solo es una explicación teológica de lo que es el mundo. Pero si nosotros hablamos de mundo y nos quedamos pensando en el aire, en algo subjetivo, no lo concretamos, pues nos quedamos en un escenario también esotérico, en el cual, en consecuencia, las acciones de la iglesia van orientadas solo, entre comillas, a salvar almas. ¿Sí? La iglesia no ha sido enviada a salvar almas, fantasmas ahí volando en el espacio, sino ha sido llamada y ha sido enviada a la redención del ser humano y de la sociedad en general y del cosmos en consecuencia. ¿Sí? Y en este caso es algo concreto cuando se habla entonces de mundo. Esto es la familia humana para comenzar. Comenzamos con el ser humano como tal. ¿Sí? La totalidad de las cosas entre las que ésta vive. O sea, toda la creación, en pocas palabras, el mundo es como el teatro de la historia del género humano, Juan Calvino, uno de los teólogos de la Reforma, dijo en un momento dado que el mundo, la sociedad en la que estamos, es el teatro de la gloria de Dios, el escenario en donde se debe develar, manifestar, exponer la gloria de Dios. Entonces el mundo como teatro de la historia del género humano, sellado por el esfuerzo del hombre, del ser humano, mujer, varón y mujer, por sus derrotas y sus victorias. Ese es el escenario cotidiano en el cual nos debemos desenvolver. El mundo que, según la fe de los creyentes en Cristo, ha sido creado y es conservado por el amor del Creador. Ha caído ciertamente bajo la esclavitud del pecado, pero Cristo, con su muerte y resurrección, rompiendo el poder del demonio, lo ha liberado para que, según el designio divino, se transforme y llegue a su consumación. Mire, si usted ha puesto atención, hemos hablado de la creación, hemos estado hablando de la redención, de la caída, perdón, hemos estado hablando de la redención, y ahora hablamos un poco más ya enfáticamente de la consumación. ¿Cómo ha estado relacionado todo esto? Los cuatro eventos que vimos en un curso anterior, que se interrelacionan en toda explicación teológica contemporánea, o que por lo menos así debiera de ser ese patrón bíblico redentor: creación, caída, redención, consumación. Son tres eventos, perdón, son cuatro eventos, cuatro momentos en la historia de la vida del ser humano o de la humanidad en general, en las que Dios ha actuado, en las que Dios se está manifestando continuamente. Así que con su muerte y resurrección, Cristo rompió el poder de Satanás queriendo empañar la creación suya, y entonces ha transformado y sigue transformando para llegar a esa consumación en el cielo nuevo y en la tierra nueva. En ese mundo precisamente es en el que vivimos como cristianos, somos parte de él y estamos ocupados en la faena de vivir. Le sorprende la vocación divina de una manera u otra, la llamada de Dios a ser nueva criatura en Cristo. En esa sociedad, en este mundo, en esta actividad eclesiástica o en esta actividad de la fábrica, en la gerencia, donde quiera que estamos, nos sorprende siempre el llamado del Señor a que seamos, en este caso, como creación y como hijos e hijas de Él, que seamos certeros en la tarea que tenemos que hacer. Mire, cuando entendemos esto, sinceramente, toda labor es transformada. El albañil, el carpintero, el profesional universitario, el estudiante, joven, señorita, niño, niña, la dama en la casa como ama de casa, etcétera. Todos y todas llegamos a tener una mejor y mayor dimensión de lo que tenemos que realizar. Y en consecuencia, cuando ya nos reunimos como comunidad de fe, como pueblo de Dios, somos encaminados y somos encaminadas, y tenemos el reto y el desafío de funcionar haciendo las cosas que tenemos que hacer en donde quiera que estamos para cumplir los propósitos de Dios, y de vivir para la gloria de Dios, y de hacer las cosas de tal manera que Dios sea el principal agradado. Por eso es que cuando Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 4 de Primera Corintios, él les dice: miren, a mí en muy poco me tiene el ser juzgado por ustedes. Y ni aún yo mismo me juzgo, porque aunque no tengo mala conciencia de nada, dice, ¿verdad? Porque a mí quien me juzga es el Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Pablo menospreciaba a los hermanos de Corinto? No. Pero les está diciendo en última instancia: no me interesa pasar la palmadita de ustedes. ¿Cuál era el problema central de Pablo con los de Corinto? Estaban cuestionando su ministerio apostólico. Pero Pablo lo que hace ahí en ese momento es decirles: miren, no me importa si ustedes me lo están cuestionando. Me interesa más pasar la palmadita, el aplauso de Dios mismo, que el aplauso de ustedes o lo que mi misma conciencia me diga. Ahora, eso permite que desprendamos un principio para la vida de ministerio, hermanos y hermanas. No debemos procurar agradar a la gente, a todos no va a ser posible, ¿sí? A Jesús lo criticaron porque vivía entre publicanos y pecadores y pecadoras. A Juan Bautista lo criticaron porque andaba metido solo en la montaña comiendo miel y qué más, no se me escapa, pero bueno, el asunto era que era una dieta un tanto, no tan carnívora, sino más vegetariana la que él tenía. A Jesús mismo lo criticaron, a Juan Bautista lo criticaron. En este caso, Pablo fue cuestionado en su ministerio. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? No buscaron pasar el aplauso ni el criterio del ser humano, y ni aún el propio, sino buscaron hacer la voluntad del Padre, como mismo Jesucristo dijo: me es menester hacer la voluntad de mi Padre. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Por supuesto que tenemos que estar conscientes y seguros de que estamos en una plena comunión con Dios y que eso nos va a dar determinados nortes para funcionar y hacer las cosas en la vida y especialmente en el ministerio. Tampoco quiere decir que tenemos que ser prepotentes y no atender a los que están a nuestro alrededor. En la multitud de consejeros abunda la sabiduría. Pero hay que tener estructurados los procesos para tomar decisiones muchas veces. No se toman autoritariamente, pero tampoco se toman solo obedeciendo a la voz del pueblo, sino que hay que hacer las cosas con criterio. Es como la actividad paternal. Por eso es que es interesante que dentro de los requisitos para el que anhela obispado o la que anhela obispado, está el que gobierne bien su casa. Porque si no sabe gobernar bien su casa, ¿qué pretende ir a hacer a gobernar la iglesia del Señor? ¿Sí? Entonces el criterio de estar bien, gobernando bien en casa, significa uno sabe como padre de que no necesariamente todo lo que los hijos le piden a uno se les tiene que dar. Aunque no lo entiendan, aunque le chapaleen, aunque le hagan berrinche. Y eso pasa aún en la iglesia. En la iglesia, ahora lo curioso es que los que más chapalean, los que más berrinche hacen, son los que menos diezman, los que menos ofrendan, los que menos están comprometidos. Pero para el ministerio de la cizaña, ahí sí, están pero de primera mano involucrados, ¿verdad? Y cuando alguno siempre me quiere sorprender ahí con que, ay, pastores, que viera que mi situación económica y que no he podido, bueno, la moneda solo representa el tiempo que usted hace muchas veces en trabajo y entonces está cuantificado y la moneda representa el trabajo hecho y el trabajo hecho representa tiempo y vida. Si yo le digo, pues no hay problema, no dé la moneda, dé tiempo en la iglesia. Saque las horas, digamos 44 horas laborales, si usted quiere, sin poner las 24 horas de cada día, más los 7 días de la semana. Saque usted el número de horas con la persona de una semana laboral, son más o menos 44 horas aquí en Guatemala, si no estoy mal. Entonces, ¿cuánto sería el diezmo de las 44 horas? Aproximadamente, ¿qué? ¿4 horas, 5 horas? Mínimo a la semana debiera de estar dando esta persona para trabajar en la iglesia. Pero ni eso, ¿verdad? Porque es gente que no picha, no cacha, no deja batear, decimos también aquí, ¿verdad? Gente que no se involucra, gente que solo está en el escenario de arriba, en el palco, diciendo es que debieran de hacer esto, es que no debieran de hacer aquello, es que pero cuando usted los invita a que se metan al escenario, no quieren, no se involucran. Entonces, mire, a esta gente es la que menos hay que oír. Eso es definitivo. Eso es un criterio que usted debe formarse. La gente que está a la par, hombro con hombro, trabajando, fajándose, dando tiempo, dando diezmo, dando ofrenda, dedicados, consagrados, etcétera. Con esa gente vale la pena hasta que uno les pregunte muchas veces cuando se va a hacer algo, cómo ven lo que se va a hacer. Pero hay momentos en que no da tiempo. Hay momentos en los que usted tiene que actuar y punto. Actúa confiando en que en su comunión con Dios usted ha entendido lo que Dios quiere y espera de su vida. Por supuesto, Dios puede hablarnos de maneras distintas. Su palabra como fuente primordial, privilegiada, a través de la cual nos habla, pero si Él quiere hacerlo, lo puede hacer de otras maneras. No, tal vez no va a ser lo habitual. Lo habitual y lo normal debe ser a través de su palabra. Pero si también Él quiere hacerlo de otra manera, de alguna forma nos hará entender cuál es su voluntad también. Hay que estar siempre muy abiertos a escuchar la voz del Señor. Así que eso es importante tenerlo en mente. Los criterios de ministerio, miren, es fundamental para poder funcionar en la vida. Al principio, en el noviciado del ministerio, uno quiere agradar a todo mundo, a todos los grupos de la iglesia, y eso no se puede. Uno tiene que entender que cuando se es ministro, uno es ministro de un sector de la iglesia. Por supuesto, no quiere decir que usted los seleccionó a quienes quiere pastorear, sino que sencillamente los que no quieren recibir su ministerio, pues no lo harán. Pero el gran número de personas esperaríamos que fuera el que sí está siendo, digamos, afectado positivamente en la tarea del ministerio que usted tiene. Así que es eso. Forme criterios. La primera lección que yo recibí con el pastor que estaba en la iglesia a donde yo empecé a trabajar como ministro del Señor, que nosotros en este proceso le llamamos obreros de la iglesia. Cuando llegué apenas como un obrero recién graduado de del seminario, pues lo que la primera lección, el primer día fue puntualidad en el trabajo, excepcionalidad en el trabajo y número 3, forma tus propios criterios para servirle al Señor. Por supuesto, eso de tus propios criterios tiene que ver a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? No criterios antojadizos. Fueron 3 cosas de mi primera lección en práctica de la vida ministerial que le agradezco mucho a Dios por el siervo que Él puso ante mí para que yo pudiera orientar mi desempeño ministerial. Pues bien, lo característico de la nueva criatura en el horizonte en que ahora nos situamos es que está hecha con la materia de ese mundus hominum, el cual precisamente en la nueva criatura logra su verdadera perfección y sentido, pues Cristo, el Redentor del hombre, del ser humano, varón y mujer, es el Señor y cabeza, no solo de la iglesia, sino de tapanta, es el término que aparece en Efesios, de todas las cosas. Eso es lo que significa. Cristo es la cabeza de todas las cosas, no solamente de la iglesia, es de todas las cosas. Y en ese entendido, pues, nos damos cuenta, el mismo ser humano, miren, nosotros hoy podemos estar aquí con bañaditos, bañaditas, con el chongo bien arreglado, etcétera, ¿verdad? El chongo le llamamos aquí en Guatemala, para los que en un momento vayan a ver esta presentación del curso en algún otro lado, pues la bien peinaditos, ¿verdad? El cabello. Entonces, si nos damos cuenta, podremos estar así, tal vez con algunas lociones o perfumes, un poquito más caro unos, otro poquito menos caro, pero al fin y al cabo somos pura tierrita mojada. No sé si usted ha olido desde que llegamos que huele mucho a tierra mojada, ¿verdad? Porque somos pura tierrita. Bien bañaditos, somos pura tierrita mojada, ¿verdad? Cuando nos bañamos, huela, si usted va a ver, que pura tierrita mojada olemos. ¿Por qué? Porque somos del polvo, y al polvo volveremos, dice la palabra de Dios. Así que yo no sé por qué a veces hay tanta pretensión, ostentación, aquellas personas que de alguna manera pues tienen un porte un poquito más atlético y todo, pues qué bueno, y hay que apuntarle a eso, ¿verdad? A estar primeramente por salud en una forma, en una manifestación corporal apropiada para que cardiovascularmente nuestro ser, nuestro cuerpo funcione mejor. Pero no debemos solo apuntarle a la belleza externa, al cuerpo, a la forma. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, dice la palabra de Dios. Claro, sin caer en los extremos, ¿verdad? Porque tampoco hay que caer en el extremo aquel que algunos hermanos, malinterpretando el texto bíblico, dicen, pues hermano, yo estoy así galanote porque la grosura es de Jehová, dice el Antiguo Testamento. Y nada que ver con eso, ¿verdad? Esa sea una manipulación del texto, ¿verdad? Debemos recordar que usted ha leído ese texto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ahí en donde están explicados todo el sistema sacrificial, ahí está explicado por qué se quemaba esta parte y esta parte no, etcétera. Pero algunos utilizan mal ese texto para estar así pochochongos, ¿verdad? Bien galanotes, como decimos acá. Pero el punto aquí es que debemos subrayar el que la palabra de Dios nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también la cabeza de todas las cosas. Y en consecuencia, eso quiere decir que este mundo, la cabeza es Cristo. En cualquier sociedad, en cualquier actividad que realicemos, la cabeza principal, un organigrama administrativo de una empresa empieza con Cristo a la cabeza. No con la gerencia, ni mucho menos solo con la junta administrativa o el consejo de administración o la asamblea de accionistas, no. Encima de ellos está Cristo, aunque no lo quieran reconocer. En una nación, en un pueblo, y especialmente en Guatemala, que ostentamos en nuestra constitución invocar el nombre de Dios, aunque a Dios no se le mencione muchas veces ya más, ni mucho menos se viva ante el hecho de que Él está presente en todo el desempeño de la gobernabilidad de nuestro país, en los tres organismos en que el Estado se representa, muchas veces se pierde esa dimensión. Debemos reconocer que el Señor es cabeza de todo, está sobre la nación, está sobre la iglesia, está sobre la familia. Dios no es el primero en nuestra vida como ministros o como ministra de Él. Dios está sobre todas las áreas de mi vida. Aquellos que meten a Dios en primer lugar en sus vidas, lo encasillan y ahí lo dejan. Ahí te quedas, no te vas a meter en lo demás, ¿verdad? Hay que entender que a Dios se le tiene sobre todas las esferas de nuestra vida, comenzando con mi propia vida, la familia, etcétera. Todas las demás actividades están abajo de Él. Así que esa estructura, cuando la tenemos clara en nuestra mente, entendemos que por eso es que es importante invocar el nombre del Señor, no solo como un mero ritual religioso, ¿verdad?, ahí donde estamos cotidianamente, sino porque reconocemos su señorío sobre todo lugar en donde estamos. De ahí que el mundo de los seres humanos, sea para el cristiano, para la cristiana, no ya solo ámbito de su vocación, ni siquiera algo apto y válido para desarrollarla, sino tarea cristiana. El mundo es tarea cristiana, llena de profundo contenido sobrenatural, o para hablar en términos más exactos, misión dentro de la vocación. ¿Sí? Es algo muy interesante y fundamental que podamos tener esa visión, porque entonces nos quita todo dualismo con el que se vive actualmente en la sociedad, aún del pleno siglo XXI, ¿verdad? Separando las cosas materiales de las espirituales, el trabajo material del trabajo espiritual o eclesiástico, ministerial, y a veces caemos hasta en aquello que se marcó mucho en los años 60, los 80, sacando a los jóvenes y a las señoritas de las aulas de las universidades, porque eso es del mundo, porque para qué perder el tiempo, mejor váyanse a servirle al Señor. Y ahí tuvimos el entroncón de muchos jóvenes y señoritas que se quedaron sin formación profesional, sin poderle servir bien al Señor y dentro de marcos totalmente fuera de los escenarios que el mundo en el que vivimos necesita, que los que van a servirle al Señor a otras partes del mundo puedan ir bien preparados y bien preparadas. ¿Sí? Por eso es que los misionólogos tuvieron que reorientar a la iglesia en un momento dado y dijeron, no, el campo misionero en el cual hay que ir a trabajar es un campo que demanda que los jóvenes y las señoritas, los misioneros, las familias que piensan ir al campo misionero fuera de las fronteras de un país, vayan bien preparados, vayan con formación teológica, bíblica, ministerial, pero también con formación de las otras esferas y disciplinas de las ciencias y de la academia. Aparte de la academia teológica, se necesita también la academia general que existe en las diferentes expresiones de las ciencias humanas, de las ciencias económicas, de las ciencias humanísticas. Se necesitan maestros que vayan a enseñar idiomas a otras partes del mundo. El castellano, el español, les gusta aprenderlo en lugares del Medio Oriente, en algunos lugares específicos. Se necesitan maestros, se necesitan médicos, se necesitan ingenieros. Y ahí fue que entonces empezaron a darse ya mayor énfasis a que los jóvenes, familias misioneras que iban a salir ya en estas décadas de los 90, los de los 2000, fueran ya mejor preparados y preparadas para hacerlo. Y de alguna manera eso hizo entonces que empezaran a estudiar en algunos sectores quienes iban al campo misionero, ya no solo en el área teológica y ministerial bíblica, sino también en el área general de su formación. Ahí tenemos en otras partes del mundo sirviendo a ingenieros, abriendo pozos a través de ONGs y en las cuales generan lazos de amistad con la gente de esos países y a la luz del tiempo empezar a compartir del Señor Jesucristo. No crean que en otras partes del mundo, mayormente en aquellos lugares que están denominados técnicamente por los misionólogos como a países con acceso restringido o regiones con accesos restringidos. No crean que ahí es como aquí que nos paramos en cualquier esquina, agarramos tratados y nos ponemos a repartirlos como que fueran promoción de algunos restaurantes muchas veces aquí en nuestro país, ¿verdad? Hay quienes que creen que están evangelizando solo porque están dando así un tratadito en una esquina. También eso hay que revisarlo, ¿verdad? Aunque sí es importante un tratado. Martín Lutero, el gran reformador, producto de un tratado relacionado con Romanos, fue que se empezó a acercar a la Escritura y se convirtió. Yo no estoy diciendo que la tarea es mala, pero hay que saberla hacer bien. Hay que conocer el folleto que uno está regalando y de tratar de, aunque sea un minuto, compartir con la gente verbalmente. Pero bueno, volviendo al punto, es importante y es necesario entonces salir a hacer la tarea que tenemos que realizar en esta sociedad, entendiendo que las vocaciones, insistimos o hemos insistido ya, son vehículos de la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. No solamente es algo que se hace dentro de la iglesia, y por eso es que cuando salen los misioneros, ellos necesitan ir entendiendo esto y entender también que es otro contexto. No van a poder de la noche a la mañana dar informe de tantos convertidos como puede pasar aquí en Guatemala. Aunque Guatemala, con los informes de evangelistas internacionales más los que damos nosotros aquí, ya se ha convertido como unas 5 veces completita, ¿verdad? Pero ya yendo a la realidad, es otro asunto, ¿verdad? Ahora, en otros países que están con acceso restringido al evangelio, y cuando se llega, pues no es tan fácil. No es tan fácil que la gente evidencie públicamente que es creyente, porque para ellos puede significar la muerte en esos lugares. Estar desheredados, por ejemplo, en un momento dado. Y entonces, eso significa pues que llevará su tiempo. Quizá después de unos 10 años, 5 años de haber generado amistad, confianza, haber dado testimonio, explicar por qué se vive de tal manera, empiece a darse fruto y convertidos. Y por eso es que nuestras iglesias, cuando apoyen esos esfuerzos misioneros, tienen que estar conscientes de que no está yendo a evangelizar de aquí a 8 kilómetros de la ciudad, o aquí mismo en la ciudad, en la que los informes de convertidos pueden ser más inmediatos, ¿sí? Tendrán que ser muy pacientes, tanto los que salen a hacer el trabajo como los que se quedan aquí respaldando económicamente y con las oraciones y moralmente a los que salen a las misiones. Tendrán que ser muy pacientes y esperar en el tiempo del Señor. Claro, es maravilloso saber cómo Dios soberanamente ha entrado a esos lugares utilizando otros medios. Las ondas de las radios han llegado, muchas radios cristianas a estos lugares donde no tan fácilmente entra un misionero, y hay gente que ya ha oído del Evangelio de Cristo a través de las radios cristianas cercanas a esos lugares. Y también Dios les habla por medio de sueños, les habla de alguna manera de formas sobrenaturales, de tal manera que cuando ya los misioneros han llegado, encuentran un escenario allanado por el Espíritu de Dios, porque para él no hay barrera de ninguna naturaleza, ni ningún gobierno que quiera restringir religiosamente o limitar los derechos que tiene una población en el ámbito de escoger qué religión quiere tener. Aunque hagan lo que hagan, el Espíritu y el poder del Señor estará presente en ese lugar, porque Él es el amo y Señor también de ese país o de esos países, ¿verdad? Entonces es algo que es interesante, podemos ver. Pero claro, Dios se manifestará y moverá de esa manera sobrenatural en lugares donde es más necesario que se haga. Países como el nuestro, vergüenza es que no leamos la Biblia, vergüenza es que no, y aún usted me puede decir, pero acuérdese que aquí en Guatemala pues solo Haití nos gana en analfabetismo, pues ni modo, pues aquí en América Latina hay mucha gente que no puede leer todavía, que es analfabeta, mayormente aquí en nuestro país. Pero mire, usted les puede comprar una Biblia en cassette o ahora en CD y que la escuchen usted, a salvo que sea ya una persona que no, que tiene problemas de audición, pues ni modo. Pero usted hoy o lee o escucha la palabra de Dios, de una o de otra manera. Entonces ya la Biblia ya está toda puesta en recursos audiovisuales inclusive, y en este caso puede usted de alguna manera tener la palabra de Dios. Entonces Dios, por supuesto que aún así soberanamente podrá hablarnos de otras maneras, pero lo habitual aquí, en lugares como el nuestro, donde la Biblia ha sido traducida en diferentes formas, paráfrasis, etcétera, vergüenza es que no oigamos su voz a la luz de su palabra escrita. Ahí es algo que usted debe tomar en mucha consideración. Dando otro paso y dejándolo introducido para continuar dentro de un momentito, hablaremos acerca del ser humano cristiano en el mundo de los seres humanos. ¿Sí? El ser humano cristiano en el mundo de los seres humanos, porque eso cae de su peso del tema que hemos definido anteriormente, en el cual lo tratamos de abordar y dejar insertado para que ya no tengamos ambivalencia de lo que significa el mundo y de dónde tenemos que desempeñarnos. En consecuencia, el ministerio del hombre a la luz del ministerio de Cristo será algo que nos va a ocupar en la próxima sección.